Auditores y auditoras, público radial, gente escucha. A esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestras informaciones. Y les recuerdo archive.org, ese sitio web donde ustedes tienen la posibilidad de acceder a nuestro material para su libre uso. Tenemos diferentes materias para poder compartir con ustedes. Se conmemoró un año más del asesinato en 1989 de Marcelo Barrios, estudiante de la Universidad de Playa Ancha, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Vamos a estar hablando acerca de él. También un tema relacionado con la Armada, de otro tenor, como fue la confesión, la publicidad, el anuncio de un funcionario activo de la Armada señalando que tiene una opción de tipo homosexual. Es bastante llamativo el caso. Vamos a darle un par de vueltas porque efectivamente también da para poder revisarlo. También vamos a estar hablando acerca de otro tema, como fue esta frustrada marcha de grupos nacionalistas peruanos que querían ingresar a lo que era el territorio chileno. Esto después que el gobierno de Ollantumala entregara un decreto en donde fijaba límites distintos a los que tiene Chile. Y finalmente también se vio frustrado. Pero esto no quita de que existe una tensión entre ambos países. Y también otro de los temas para poder revisar, la misma situación que se ha dado en Norteamérica por violencia, por discriminación. Es otro de los temas que vamos a estar tratando en la presente jornada. Y también haciendo algunas materias de Valparaíso, porque es bastante curioso cómo algunas personas ya están disponibles para candidaturas a 3 años de las parlamentarias. Vamos a estar hablando de todos estos temas en la presente edición del Galeón Clandestino. Tenemos un disco que acaba de salir del horno. Se llama Matambre. Es disco anónimo a la banda, compuesta por músicos como Jorge Pimpón Vega en composición, voz y guitarra eléctrica, Toto Álvarez en guitarra eléctrica, acústica, coros y arreglos, Cristian Kiwi Celedón en batería y percusiones, Rodrigo Jofi Catalán en contrabajo, bajo eléctrico, charango y otros, y que en su proyecto sacan adelante un disco también con muy buena grabación y también el sonido es bastante particular. Vamos con el primer corte musical para compartir con ustedes en la presente edición del Galeón Clandestino. El tema musical se llama Ya es de noche. Van a escuchar unas voces medias guturales. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino. cuidado muñequita. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de laradioneta.cl, también a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto y a la gente de Radio Galáctica en San Antonio. Besos y abrazos. Una querella contra 6 efectivos de la Armada de Chile presentó la familia de Marcelo Barrios Andrade, joven estudiante universitario, militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El caso data del 31 de agosto de 1989, cuando una patrulla de infantería de la Armada de Chile llega a las puertas de la casa de Marcelo Barrios, en el Cerro Yungay, y lo acribillan. Él es considerado, junto a Jécar Negme, uno de los últimos ejecutados políticos en la dictadura militar. Capitán de corbeta Sergio Esquifele Kirby, capitán de fragata Francisco Pavés Puga, sargento Jorge Figueroa Castro, sargento segundo Silverio Ferro Peña, cabo primero Luis Ceballos Guerrero, cabo primero Óscar Aspe Aspe. La familia Barrios Andrade interpuesto diversas querellas. Una causa se abrió en los tribunales navales. ¿Se demostró efectivamente de que existían delitos? No. Mientras tanto que 3 en la justicia ordinaria, la última el año 2013, hubo de hecho una querella en donde se demostró delito pero que no hubo acusaciones contra personas. En este sentido entonces ha sido bastante difícil poder generar justicia en el mismo caso. Escuchen las palabras del abogado patrocinante Julio Cortés, quien lleva adelante también esta querella. Es una de las últimas ejecuciones, digamos, practicadas por la dictadura y a 25 años creemos que es el momento de impulsarla más en términos de que el grupo que ejecutó las órdenes, que llevaron a cabo directamente el homicidio, está plenamente determinado, 6 personas que eran infantes de marina en ese tiempo, y por eso lo que se busca, lo que se pide es reabrir la investigación, acceder, digamos, al conocimiento del sumario, todo lo que se ha investigado hasta ahora. Se proponen algunas diligencias investigativas más, reabrir para ahora sí intentar procesar, digamos, a los responsables. Entre los antecedentes para solicitar reapertura se presentaron investigaciones en reportajes como, por ejemplo, de Ciudad Invisible, que en sus primeros números históricos, cuando tenía otro formato, visibilizó el caso de Marcelo Barrios y entrega antecedentes a la justicia. Habla otro de los abogados patrocinantes, Rodrigo Lillo. Los funcionarios de la Armada que señalan que al llegar al domicilio, Marcelo Barrios habría salido disparando con un arma corta y con lo cual ellos se vieron en la obligación, compelidos a acribillar a la víctima. Esta versión es contrastada por el testimonio de algunos y que dicen totalmente lo contrario. Entonces hay que confrontar esas versiones. Esto es una causa de delitos que se investiga en delitos de lesa humanidad. Actualmente el caso debe ser sustanciado por el ministro Jaime Arancibia Reyes. Quien primero lo revisó fue Julio Miranda Lillo. Habla a continuación la hermana de Marcelo Barrios, Gladys Barrios. En realidad uno siempre viene como un poco reticente porque la justicia chilena jamás se ha manifestado en los casos de derechos humanos como nosotros quisiéramos, solamente en algunos casos emblemáticos y no en todos. Considero de que el ministro de hecho ya ha demostrado que él ha reabierto procesos que habían sido sobreseídos y donde también ha sometido, digamos, a proceso a los culpables y los está tramitando, y eso nos da una luz de esperanza por lo menos. Ojalá que así sea y que no sea como Julio Miranda Lillo, ¿cierto? O como otros ministros en visita que han tomado este caso. A 25 años de la muerte de Marcelo Barrios, el joven estudiante de la Universidad de Playa Ancha y también militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿acaso no se hace necesario poder atender la demanda, la legítima demanda por verdad y justicia? Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando este disco 2014, muy crudito, el disco de Matambre, grabado, mezclado y masterizado en el estudio CD Pro por Francisco León en el otoño y el invierno del 2014, y que tiene diversos diseños del artista visual Danila y la Vaca. Vamos entonces al siguiente tema musical, Haciendo Cucharitas. Muy sugerente. A decirte que quiero contigo y abrazarte, abrazarte y besarte, besarte, haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, como antes y besarte, besarte, haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, haciendo cucharitas, como antes. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Antú, a la gente de Radio Primero de Mayo, un abrazo, y también a la gente de la radio Juan Gómez Millas. Un hito en la historia de las Fuerzas Armadas en Chile. El marino Mauricio Ruiz, de 24 años, hizo historia para los derechos humanos, hizo pública su homosexualidad y se convierte en el primer funcionario activo de las Fuerzas Armadas que realiza este gesto. En la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, un movimiento que se habla de minorías sexuales, pero que está bastante instalado en la opinión pública, se convirtió en el primer uniformado de las Fuerzas Armadas en asumir públicamente su orientación sexual, hecho dado en forma pionera en el mundo con la venia de su rama. Esto es bastante llamativo. Y en la casa de una organización, como les decía, que se autodenomina de minorías sexuales. Y él ingresó al servicio de la Armada el 2012. Hizo el servicio militar entre el 2008 y el 2009 y cursó estudios en la Escuela de Grumetes y en la Academia Politécnica Naval. Su primera relación homosexual fue comunicada a la Escuela de Grumetes y él sintió que debía dar un paso para ayudar a superar la discriminación de las Fuerzas Armadas. Escuchen a Mauricio Ruiz. ¿Hay algún compañero o camarada de arma que quisiera asumir su sexualidad en forma pública? Yo creo que depende solo de él. No, yo estoy hablando por mí. Es grato conversar con ellos sobre el tema. Yo en realidad me di cuenta que no sé a qué le tenía miedo cuando estaba escondiendo mi sexualidad. Incluso algunos me han entendido, hemos conversado el tema, hemos tirado tallas del tema. hubo algo bastante llamativo en sus declaraciones, porque él dice que también buscaba que en las fiestas de fin de año de la Marina él pudiera ir con su pareja homosexual, de la misma manera que podría hacerlo si es que se autoriza a las parejas heterosexuales. Es bastante llamativo el caso, ¿por qué? Porque esto se visibilizó de una denuncia de homofobia al interior de la primera zona naval, porque efectivamente esto se llevó adelante después de una denuncia que más o menos data de mediados de junio y donde también en su momento se hablaba respecto de esta misma situación. En aquel momento habló Óscar Rementería, quien es vocero del móvil y quien planteaba que este mismo joven se había visto hostigado por sus superiores al momento de que él quería hacer visible su relación con otro hombre. Él ha tratado de visibilizar su relación sentimental que tiene con una persona del mismo sexo y producto de eso ha recibido discriminación por parte de sus superiores. Esto fue denunciado al alto mando local acá en Valparaíso y presentaron disposición bastante positiva para poder resolver cualquier tipo de discriminación. Quiere dar a conocer su caso, pero está pidiendo los permisos administrativos que la reglamentación de la Armada estipula. Lo que es para una persona homosexual poder desarrollarse profesionalmente dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Dos cosas para comentar. Simbólicamente o a nivel público es bastante más convencionalizado lo que puede ser el tema de la homosexualidad en hombres. Habría que ver de qué manera se posiciona la Armada u otras ramas respecto de la homosexualidad con las mujeres. Consideremos de que se aplican discriminaciones en este tipo de casos, muchas veces por género. Imagínense en este tipo de temas. Por ejemplo, la Armada de Chile nunca había recibido personas en su escuela naval hasta hace algunos años respecto de recibir mujeres. Imagínense cómo podrían tratar un caso de homosexualidad o, por ejemplo, de transexualidad o, por ejemplo, también de otra orientación u otra opción al momento de que se pueda visibilizar en las ramas. Y lo otro también para considerar es ver de qué manera va a seguir en la institución esta persona. ¿Es posible que sea trasladado? ¿Es posible que con este gesto terminen los hostigamientos? Pareciera que aquí hubo una conversación entre la institución y la persona, y es por eso que se hace esta ceremonia pública, para que una persona visibilice una situación de tipo personal. Y esto también es bastante llamativo. Todos los medios de comunicación insistieron en que la Armada había dado una suerte de autorización a Ruiz para que pudiera dar publicidad de su opción o condición sexual. Es bastante llamativo porque esto es de ámbitos personales, no de ámbitos institucionales, no de ámbitos del Estado. Aquí es donde se tiene que garantizar la no discriminación. Esa podría ser, efectivamente, la pertinencia del Estado, pero no respecto de publicar o no, hacer público o no, una condición que es personal. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos al siguiente tema musical de la agrupación Matambre y que, como ustedes escuchan, tiene cuerdas bastante claras, muy definidas. Músicos también con bastante carrete, digamos, con trayectoria musical. El siguiente tema musical se llama Maldito Corazón. Hayas vuelto una vez más. El tiempo ha pasado y ya no quiero estar contigo. No, no me insistas. Ya ha pasado y mucho tiempo. Ya has destrozado el corazón de este hombre. No te compliques en venir para pedir perdón ahora. El tiempo ha pasado. Corazón. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Villa Francia. Un abrazo muy grande para allá. A la gente de Radio Manque en Rancagua y también a la gente de Radio Conciencia en Rosario, región de O'Higgins. Hablábamos de discriminación o de integración. Resulta que en los Estados Unidos se dio un caso de discriminación hacia una persona de raza negra por parte de la policía y de las peores maneras como se da, con asesinatos. Pues bien, escuchemos el informe de la periodista norteamericana Amy Goodman desde el proyecto comunicacional democracynow.org tratando esta misma materia. The ghost of Dred Scott haunts the streets of Ferguson. El fantasma de Dred Scott recorre las calles de Ferguson. Amy Goodman. The ghost of Dred Scott haunts the streets of Ferguson. Thousands have been protesting the police killing of Michael Brown. El fantasma de Dred Scott recorre las calles de Ferguson. Miles de personas han participado esta semana en las manifestaciones contra el asesinato por parte de la policía de Michael Brown, un joven afroestadounidense que estaba desarmado en el barrio de Ferguson, en San Luis, Missouri. Pocos días antes de comenzar sus estudios universitarios, Brown murió desangrado a causa de los disparos policiales. Fue a plena luz del día. La policía dejó el cadáver del joven tirado en medio de la calle durante 4 horas detrás de la cinta policial, mientras los vecinos se acercaban a observar la escena horrorizados. Los ciudadanos protestaron, indignados, y la policía los reprimió con brutalidad. Vestidos con equipos paramilitares y desde vehículos blindados, los policías lanzaron gases lacrimógenos, balas de acero revestidas en goma y granadas de mano, y apuntaron armas automáticas contra los manifestantes. Una gran cantidad de periodistas y de manifestantes que protestaban pacíficamente fueron arrestados. The protests have raged along Ferguson's West Florissant Avenue. 4 miles south of the protest. Las manifestaciones ocurrieron en la avenida West Florissant en Ferguson. A 6.5 kilómetros al sur del epicentro de las protestas, en la misma calle, en la tranquilidad del cementerio de Calvary, yacen los restos de Dred Scott, un hombre que nació esclavo y que se volvió famoso por haber luchado ante la justicia para obtener su libertad. El fallo del caso de Dred Scott, emitido en 1857, fue ampliamente considerado el peor de la historia de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte falló que los afroestadounidenses, esclavos o libres, jamás podrían ser ciudadanos. Dred Scott was born into slavery in Virginia around 1799, the same year noted Virginia slaveholder. Dred Scott nació en la esclavitud en Virginia alrededor del año 1799, el mismo año en que murió el presidente George Washington, un conocido propietario de esclavos de Virginia. El dueño de Scott se mudó a Virginia y lo llevó a Missouri, un estado esclavista. Fue vendido a John Emerson, un cirujano del ejército de Estados Unidos. En 1847, Scott entabló una demanda contra Emerson ante un tribunal de San Luis para exigir su libertad. Scott y su familia ganaron el juicio y su libertad en primera instancia, pero esta decisión más tarde fue revocada por la Corte Suprema de Missouri. El caso luego pasó a consideración de la Corte Suprema de Estados Unidos. In the court's majority opinion, Chief Justice Roger Taney, a supporter of slavery. En el fallo de la corte, el presidente Roger Taney, defensor de la esclavitud, escribió: un negro libre de raza africana cuyos ancestros fueron traídos a este país y vendidos como esclavos no es un ciudadano en el sentido en que lo establece la Constitución de los Estados Unidos. Fue así que la corte falló que todas las personas afroestadounidenses, libres o esclavas, no eran ciudadanos y jamás lo serían. The ruling also declared the Missouri Compromise unconstitutional. The compromise made Missouri. El fallo también declaraba inconstitucional el compromiso de Missouri, un acuerdo que convertiría a Missouri en estado esclavista, pero establecía que los territorios del norte de Estados Unidos, un país que experimentaba una rápida expansión, serían territorios libres donde la esclavitud estaría prohibida. El fallo del caso Dred Scott abrió estos nuevos territorios a la esclavitud y fue considerado una victoria para los estados esclavistas del sur. La decisión sorprendió a todo el país. Abraham Lincoln invocó la decisión en su famoso discurso, conocido como casa dividida. Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Creo que este gobierno no puede continuar de forma permanente siendo mitad esclavo y mitad libre, afirmó Lincoln. El fallo Dred Scott ayudaría a que Lincoln fuera elegido presidente y contribuiría a empujar al país a la guerra civil. Professor John A. Powell teaches courses on Dred Scott. He's a professor of law and African American studies. El catedrático John A. Powell dicta cursos sobre Dred Scott. Powell es profesor de Derecho y Estudios Afroestadounidenses de la Universidad de California, Berkeley, y considera que existe un vínculo entre ese terrible fallo y los problemas que atraviesa actualmente Estados Unidos. Powell me dijo: Aún no hemos reconocido plenamente a los negros y a otras personas como ciudadanos plenos, como personas plenas. Those are the words of John A. Powell. Las manifestaciones en Ferguson surgen en parte, según afirma, debido a que la comunidad negra tiende a sufrir en forma excesiva el control policial y está desprotegida. Ferguson simboliza las profundas divisiones raciales que persisten hoy en día en Estados Unidos. Desde la década de 1980, la ciudad ha pasado de tener una población mayoritariamente blanca a una mayoritariamente negra. Sin embargo, el alcalde es blanco. El consejo municipal de la ciudad está integrado mayoritariamente por personas de raza blanca, al igual que la junta escolar. Quizá el hecho más significativo para las protestas sea que 50 de los 53 oficiales de policía son blancos. El pastor Michael McBride, de Berkeley, California, ha estado en Ferguson organizando a la comunidad tras el asesinato de Michael Brown. Parado de pie a tan solo unos metros de un vehículo militar Humvee, afirmó que la violencia policial sistémica es consecuencia del miedo irracional a los hombres de raza negra. Y si le temen tanto a los hombres negros, no deberían ser policías en las comunidades negras. The people of Ferguson demand justice for Michael Brown, including the arrest of Ferguson police officer. Los habitantes de Ferguson exigen justicia para Michael Brown y el arresto de Darren Wilson, el oficial de policía que lo mató. Varios grupos están exigiendo que un fiscal especial se haga cargo del caso, que se retire de Ferguson a la Guardia Nacional y que el Departamento de Justicia inicie una investigación de todos los casos en que la policía ha disparado personas no blancas que no portaban armas. Dred Scott lost in the U.S. Supreme Court in 1857. Dred Scott perdió el juicio ante la Corte Suprema de Estados Unidos en 1857, pero con el tiempo ganó su libertad de otro dueño. Lamentablemente, Scott murió de tuberculosis un año más tarde, en 1858. A pocos kilómetros del lugar donde yacen sus restos, en medio de la nube de gases lacrimógenos, aún resuena el eco de su vida y de su lucha. Y vamos a la música en el Galeón Clandestino a esta hora. Estamos escuchando el disco Matambre, de la agrupación del mismo nombre, y que van a presentar este disco el 13 de septiembre aquí en Valparaíso. Y un disco que efectivamente también tiene bastante trabajo en cuanto al sonido, buenas grabaciones, como les decía, muchas cuerdas, y que también van cultivando diferentes ritmos. Lo van a descubrir aquí porque el siguiente tema musical se llama Vals. Fuiste con otro querer. con otro querer. Ay, tú, ya no eres la mujer de la cual me enamoré. Por el tiempo tú cambiaste y te fuiste con otro querer. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de FM Freeway Argentina, también en la web, a la gente de Una Mirada de la Realidad y, por supuesto, a Agencia de Noticias, que también tiene la posibilidad de publicar nuestro humilde espacio. Grupos nacionalistas peruanos trataron de reivindicar una suerte de triángulo terrestre, como lo han llamado. Esto después que el gobierno de Ollanta Humala, hace un tiempo atrás, publicara un decreto, sancionara un decreto que enviará a instancias internacionales a propósito de fijar el límite terrestre entre Chile y Perú en el punto de la Concordia, que está al sur del Hito 1, que es donde Chile fija su límite terrestre con Perú. Resulta que finalmente las autoridades peruanas, ellas mismas, impidieron que este grupo de personas llegara a territorio chileno o que Chile entiende como suyo. Y esto después de una semana llena de tensiones. Esto fue lo que ocurrió en esta semana, pero respecto de un conflicto que lleva hace muchos años pendiente, conversamos con el señor Luis Castro, académico de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Primero preguntarle, no digo lo anecdótico, pero el tema sí coyuntural, aunque pareciera que efectivamente está, pensando en que incluso las mismas autoridades peruanas detuvieron esta marcha de grupos nacionalistas peruanos que querían llegar efectivamente al punto de la Concordia. Mira, tú lo has dicho, es en realidad lo que ocurrió ayer, es que no pasó absolutamente nada, se convirtió en anécdota, pero eso no es lo relevante, sino lo relevante es que de repente, a raíz de conductas políticas de la más alta responsabilidad, se generan escenarios que permiten la emergencia y el posicionamiento de posiciones más radicalizadas, más ultranacionalistas. Y eso sí, yo diría que es un tema complejo, riesgoso, que de alguna manera, a pesar que la marcha finalmente ayer no se concretó, tuvo muy poca convocatoria, me parece que es en extremo de cuidado. Y yo creo que ahí los estados chileno y peruano, sus cancillerías y el mundo político tiene una responsabilidad sustancial y tiene que hacerse cargo de aquello. En este sentido, profesor, ¿cuál debería ser efectivamente los mismos pasos que llevan los mismos estados de Chile y Perú en este caso? El presidente Ollanta Humala presenta un decreto, diferentes documentos que son de legislación interna peruana, al momento de hablar respecto de los límites, y coloca en el punto de la Concordia efectivamente el límite terrestre. ¿Cómo uno debería interpretar este tema, más allá de lo que siempre se señala, que son temas de política interna, la baja popularidad que muchas veces tienen las autoridades, ya sea en Perú o en Bolivia, que visibilizan ya sea el tema limítrofe terrestre entre Chile y Perú o, por ejemplo, la demanda marítima boliviana, que es también un tema estructural para este país al momento de la relación con Chile? ¿Está correcto este mismo análisis que se hace de que se utiliza Chile como una suerte de chivo expiatorio de la política interna peruana o boliviana? Bueno, es probable que, mejor dicho, con toda seguridad existe ese componente. Sin duda los escenarios políticos internos demarcan las intensidades en torno a este problema en particular, que es un problema evidentemente no resuelto, porque no solo tiene que ver con la firma de un tratado, no solo tiene que ver con el tema de la legislación en torno a las determinaciones avaladas en contextos internacionales a partir de tratados o acuerdos, sino tiene que ver con procesos de carácter histórico. Evidentemente, entonces, como el tema es complejo, los escenarios nacionales emergen o coayudan a la emergencia de elementos coyunturales. Sin embargo, creo que explicar el tema que tenemos con Perú y Bolivia solo a razón de elementos puntuales, a razón de contextos políticos internos, no es suficiente. No hay que olvidar que en el caso de la demanda peruana, no está asentada en los gobiernos de turno, sino está asentada en la Cancillería peruana, en Torre Tagle, respecto a un proyecto, un programa, una política que viene desde la década del fin de los 70. que consistentemente se ha ido construyendo. Entonces, me parece que es incorrecto, es precario, es inconsistente dar cuenta de esto única y exclusivamente a razón de lo que ocurre internamente en la política peruana, lo que ocurre internamente en la política boliviana, incluso de lo que ocurre internamente en la política chilena. No olvidemos, por ejemplo, que el esfuerzo que hizo Pinochet por arreglar la situación con Bolivia obedecía a un escenario interno también. Entonces nosotros también tenemos ese mismo tipo de procesos o fenómenos, pero no es suficiente para explicar lo que ocurre en torno a nuestras relaciones con Perú y Bolivia. Ahora, profesor, también quería preguntarle un tema. ¿Hasta qué punto el mismo ambiente en Arica, en Tacna, se empapa de esto? Si efectivamente esta convocatoria fue de 50 o 100 personas, ¿eso quiere decir que efectivamente en Tacna no hay una convocatoria o efectivamente la población de Tacna no comparte las mismas ideas de estos grupos, digamos? Mira, y esas 50 o 60 personas, la mayoría ni siquiera eran de Tacna. Yo creo que hay que vivir en las fronteras para saber cómo operan las dinámicas en esos lugares. De repente mirar desde Lima o mirar desde Santiago, los temas de fronteras son absolutamente distorsionados en razón a lo que ocurre en la cotidianidad para aquellas personas que viven en la frontera. No te olvides que la economía de Arica depende de Tacna, la economía de Tacna depende de Arica, viceversa. Entonces, estos temas ellos los complican en extremo. Tú vas a ver las declaraciones de las autoridades locales, de las personas, y dicen, oye, a nosotros nos interesa un metro más, un metro menos, porque lo que nos interesa es cómo seguimos potenciando la articulación que tenemos desde siempre, y que es inevitable, porque nuestros vínculos tienen que ver más con la ciudad al lado que con la ciudad capital. Arica depende más de Tacna que de Santiago, y Tacna depende más de Arica que de Lima. Por lo tanto, lo que ocurre en Lima o lo que ocurre en Santiago, para esas personas que viven a diario, que tienen que sobrevivir a diario, que tienen que trabajar a diario en estos lugares, realmente le interesa poco lo que digan o lo que se haga desde las ciudades capitales. Y este es un tema no menor, porque resulta que generalmente hablamos de soberanía y nos peleamos por algo más que una cancha de fútbol, pero sin embargo nadie ha planteado en qué se sustenta la soberanía. La soberanía no solo es un hecho jurídico, es un hecho cultural, un hecho social, un hecho socioeconómico. Pregunta tú cuánto ha invertido el Estado chileno en el desarrollo de Arica, por ejemplo, en los últimos 40 años, 50 años, y te das cuenta que nada. Por lo tanto, ¿de qué soberanía estamos hablando? Yo creo que ese es el tema de fondo. Y ese es el tema de fondo para las personas que viven en Arica, y ese es el tema de fondo para las personas que viven en Tacna. El profesor Luis Castro, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, que le vaya muy bien. Bien, gracias por la invitación. Y vamos a la música a esta hora en Radio Placeres de Valparaíso y su estudio Flotante. Estamos revisando el disco Matambre de la agrupación del mismo nombre. Un disco que, como ustedes pueden escuchar, es un sonido clásico, muy bien dado, de diferentes efectos, diferentes matices, pero también buscando efectivamente una simpleza y mucho impacto, mucha fuerza en sus mismos sonidos. El siguiente tema musical se llama Mágica. Flotando, Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas digitales y les recuerdo archive.org, es el sitio en donde ustedes pueden revisar las diferentes ediciones y después acceden a su libre uso. Fue bastante llamativo, declaraciones al diario Mercurio de Valparaíso. El alcalde porteño Jorge Castro señala estar disponible a una candidatura a ser diputado. Pero eso queda en la situación de las posibilidades y no tiene ninguna otra connotación de que yo haya elegido en este minuto hacer lo que viene por delante, nada de eso, ¿ya? Y yo comparto plenamente de que todavía no están dadas ni las condiciones ni la claridad del caso como para poder hacer ningún tipo de opción que no sea el cumplir bien con este trabajo de alcalde y terminarlo. Esto no cayó bien en Renovación Nacional. El comunal Valparaíso de Renovación Nacional planteó sus reparos y además rechazos a las palabras de Jorge Castro por anticipar la contienda electoral que viene en 3 años más. De hecho, fue bastante más ponderado, pero en algún momento también lo planteó el mismo senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Sin perjuicio que me parece legítimo la aspiración del alcalde Castro, creemos que hoy es el momento de dedicarse en plenitud, como lo ha hecho el alcalde, a la reconstrucción de Valparaíso. Todavía hay miles de porteños que lo están pasando muy mal después del desastre del incendio en la ciudad. La primera preocupación, más allá de las legítimas aspiraciones del alcalde, es seguir trabajando por la ciudad como lo ha hecho hasta ahora y donde he estado colaborando yo con él en esta materia. Es bastante llamativo porque a 4 meses del mega incendio que afectó a Valparaíso, hay muchas personas que han tratado de ir reconstruyendo sus casas. Esto por las dificultades que incluso el mismo gobierno ha tenido para implementar los diferentes procesos de reconstrucción. En este sentido, Lorena Monroy, ella es presidenta de la Junta de Vecinos 186 del Litre, presentó 284 carpetas de obras a la Dirección de Obras Municipales para poder acelerar los diferentes trámites y poder llevar adelante la autorreconstrucción de Valparaíso. Como todo tiene su tiempo, hay que hacer los papeles como corresponde. Los vecinos tienen que empezar a solicitar los papeles al DOM. Hoy día creo que tenemos un poco de agileza con el tema de los documentos, pero esto después yo creo que se va a colapsar, va a ser más lento. Y esto da cuenta efectivamente de la precariedad que ha tenido en general el sistema del Estado para poder atender la emergencia, entre ellas el municipio. Pero no es solamente lo que afecta al municipio este tema, sino también un tema de orden laboral. El militante comunista y que también era secretario del concejal Iván Buskovich del Partido Comunista, quien es Isaac Alterman, también dirigente vecinal de Valparaíso, fue dirigente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, presentó una demanda ante el municipio porteño acusando discriminación política porque efectivamente él ayudó en la elaboración de esta acusación por notable abandono de deberes que enfrenta Jorge Castro. Estuve en el equipo y estoy en el equipo que está hoy día asesorando a los concejales que presentaron la acusación por notable abandono de deberes contra el alcalde. 5 días después de haber dado una entrevista en la radio, se me notifica a través de Recursos Humanos que se termina anticipadamente mi contrato. Me avisan el día 30 de julio, que el día 30, trabajé hasta el 31 de julio. Obviamente sin el pago de ninguna indemnización ni pago de absolutamente nada, o sea, simplemente te echan a la calle, lo cual también nosotros estamos denunciando como una práctica matonesca de parte de la autoridad edilicia. Así entonces es bastante llamativo que quiera tener esta visibilidad política cuando en este minuto hay una serie de temas que hay que resolver primero. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a escuchar un tema más del disco Matambre, de la agrupación del mismo nombre. Rock porteño y mucho chúcaro y también bastante chicha y también muy huachaca y podrían definirlo como quieran porque efectivamente los músicos no están ni ahí, tienen que colocarles etiquetas. Vamos al siguiente tema musical, La Daga se llama. ¿Qué? Siéntate, esto es importante. Yo a ti te amo y creo que moriré amándote. Qué dolor al saber que no sientes lo mismo. Ahora deja que prepare mi equipaje para nunca volver. Deja que me marche tranquilo. Necesito poder respirar para calmar este dolor. Deja que con besos me mientan tus labios. Hoy preciso poder sanar todas las heridas. No sabía que me mentías cuando me besabas. Me decías te amo con tanta pasión. Me aburrí de ser tu juguete. Adiós amor, adiós amor. Ahora me voy y ya me voy para nunca volver. Deja que me marche tranquilo. Necesito poder respirar para calmar este dolor. Deja que con besos me mientan tus labios. Hoy preciso poder sanar todas las heridas en mi corazón. Has clavado una daga. Has clavado una daga. Has clavado una daga. Has clavado una daga en mi corazón. En mi corazón. Finalizando, ¿volvió la vieja guardia o es que nunca había desaparecido? En su momento, como una suerte de biografía política, el ex senador del Partido Socialista Camilo Escalona presenta un libro en donde estuvo presente el ex presidente, el demócrata cristiano Eduardo Frei, Ruiz Tagle, y también el secretario general de la OEA, el PS, José Miguel Insulza. Muchos hablaron que Insulza tenía que ser, antes que Frei, el candidato presidencial de cara al 2010. Por otra parte, una persona como del movimiento Fuerza Pública, el ex ministro de Hacienda de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, plantea críticas a cómo se está llevando adelante la reforma educacional o la reforma tributaria. Por otra parte, la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, plantea críticas a la reforma educacional. Y finalmente, como la guinda de la torta, el expresidente Ricardo Lagos critica la falta de gestión. Les recuerdo, condenaron al exministro de su presidencia, Carlos Cruz, al momento de demostrarse las diferentes irregularidades en el MOB. Estamos volviendo casi al mismo escenario que enfrentó Michelle Bachelet en sus primeros años de gobierno, en donde por tratar de llevar adelante una gestión desde ella como eje, es que los partidos poco a poco le han estado colocando todas las cortapisas posibles. De diferentes mundos políticos. Pero efectivamente vamos a encontrar entonces un desorden en el oficialismo que es bastante más llamativo. Y esto de cara a dos o tres cosas. Una, pensar de qué manera se va a estar llevando adelante las diferentes reformas, que les recuerdo ninguna es tan representativa respecto de lo que podían ser las demandas sociales que las motivaron. Y segundo, pensando en qué tipo de nueva constitución se podría elaborar con este escenario político que tiene el oficialismo en, bueno, convertido en una bolsa de gatos. Fue el Galeón Clandestino de la presente edición. Los invitamos a que nos puedan escuchar la próxima semana. Un saludo para todas y todos en todas las radios, en todos los sitios en donde pueden acceder a nuestras informaciones. Nos vamos con un último tema musical de la agrupación Matambre. El siguiente tema musical es original de Cojones de Plutonio. También interpretado por el grupo Salpica. Plaza Echaurren. Amo este tema. Hasta luego. Tengan muy buena jornada. El Galeón Clandestino. Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original.